desde la selva cusqueña, provincia de la Convención, distrito de Echarati, tierra del café y del cacao. Nace un medio de comunicación con un estilo diferente. Porque nuestra pasión es la información. Radio Miraflores. Radio Miraflores. La 93.7 de la FM. La radio que te informa. Thank you.